Bien, y en este sentido también preguntarte en este transcurso que se lleva a cabo, ¿no? Desde marzo Sí. hasta ahora, ¿cómo ha sido también la situación de la familia? Se decía que hace unos días algunos policías balearon la casa de Facundo Ferreira. ¿Es así? ¿Cómo ha sido el tránsito durante este tiempo? A Facundo Ferreira lo asesinan el 8 de marzo, un día jueves, y el mismo día viernes, el día siguiente, mientras se llevaba adelante el velorio de Facundo. Desde ese momento empezaron distintos hechos que, protagonizados por la Fuerza de Seguridad, por el 911 en la provincia, que han buscado constantemente amedrentar a la familia, generar miedo en la familia. Y entonces, desde el 9 de marzo, cuando se realiza un operativo de saturación en el barrio, y mientras era el velorio de Facundo, se inundó de policías el barrio de La Bombilla, se perimetró además y se hicieron razias para levantar a los y las adolescentes, a los jóvenes que estaban en el barrio. Desde entonces se han producido distintos episodios de violencia también en el barrio que para nosotros entendemos han buscado generar miedo en la familia. Se han realizado, además de estos operativos de saturación y de razias, cada vez que la familia y que los y las vecinas han vuelto de tribunales, de las marchas exigiendo justicia en el barrio, han sido recibidos por más policías que les pedían documentación, que detenían incluso a muchos adolescentes que participaban de estas marchas. La familia ha sido amenazada en varias oportunidades. En el mismo domicilio de la familia, con camioneta del 911, se bajaban los policías con itaca en mano a hacer señales obscenas, a decirle a las familias que se dejen de molestar, que dejen de meterse con la policía. A eso se suman amenazas concretas realizadas por familiares de los imputados hacia la familia. En particular a una de las tías diciéndole a tu hijo le va a pasar lo mismo que a Facundo. Y otro hecho de una tremenda preocupación es que consta en el expediente que un agente del 911 se presentó en la fiscalía a denunciar que a él le habían ofrecido a cambio de un favor y de modificar su situación, de que vuelva a las fuerzas en un rol activo, que vaya y se presente en el domicilio de la familia a tirotear la casa. Le han ofrecido un arma y le han dicho, anda a hacerle tiros a este domicilio para que esta familia entienda que no se tiene que meter con la policía. Estamos hablando de una fuerza de seguridad que conserva mecanismos, formas de accionar, prácticas de una enorme irregularidad, de una enorme violencia, prácticas que por momentos resultan hasta tumberas, con códigos entre ellos de formas de resguardarse, de formas de protegerse que no pueden tolerarse en un contexto democrático. Y el último de los eventos ha sido el 7 de agosto, después de que consta en el mismo expediente de que hay una denuncia de un compañero a otro por esta situación, donde el mismo agente dice, vengo a denunciar a la fuerza porque tengo miedo de lo que hace la fuerza, porque la conozco a la fuerza, porque sé cómo funcionan y porque tengo hijos. Todo eso consta en el expediente. El 7 de agosto se inicia un procedimiento que en principio o aparentemente buscaba llevar adelante un control de vehículos y que termina con distintas postas de bala de gomas que entran al domicilio de una de las tías de Facundo. A una de las tías de Facundo le han baleado su domicilio y hasta le han matado al perro de Facundo. En verdad, se suman una serie de situaciones de enorme violencia que venimos denunciando y que venimos poniendo en conocimiento a la justicia tucumana. Y en este contexto todavía no salimos del asombro de que el juez a cargo no haya hecho lugar al pedido de detención y de prisión preventiva para ambos agentes imputados. Sabemos que la justicia es selectiva, sabemos que en su accionar criminaliza y persigue de formas diferentes según la pertenencia de los individuos, de los sujetos, y entonces rápidamente dictan prisiones preventivas y detenciones frente a delitos menores, delitos como un robo agravado, que es parte de uno de los casos que llevamos como Andes, un joven, Miguel Reyes Pérez, asesinado también por la policía de Tucumán en diciembre del 2016, mientras agonizaba en coma, tenía una guardia policial al lado, y mientras su mamá estaba llorando a Miguel Reyes Pérez, él tenía una guardia policial porque ya habían dictado su prisión preventiva y estaban esperando que se despierte para privarlo de su libertad. Bueno, en el caso de estos agentes acusados de un homicidio de enorme violencia, que además tienen antecedentes por otros episodios violentos que también han protagonizado en el desarrollo de sus funciones, que además estaban bajo los efectos de sustancias psicoactivas, que constan en la casa y está probado que tenían restos de cocaína, de marihuana, ambos agentes siguen en la fuerza, ambos agentes siguen en libertad, producto de la selectividad de la justicia penal tucumana.